Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa Elite Espacios, el preferido de la radio de todos los mexiquenses y, por qué no, también decirlo, de muchos extranjeros. Así como ustedes saben, nos escuchan en Barcelona, en Madrid, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Escocia. Muchos saludos a Charles, que nos escucha en Escocia y está aprendiendo a hablar español debido a que está casado con una mexicana que le puso un día el radio sin querer. Nos sintonizó y ahora nos escucha y está aprendiendo español en este programa. A Buenos Aires, a Nueva York, a Miami, Los Ángeles, en fin, ya saben, en Holanda, esa comunidad tan grande de mexicanos que ya nos ha estado escuchando y que nos escribe semana tras semana felicitándonos por todos estos programas que tenemos. Y claro, les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, www.anahuac.mx/radio. Por ahí nos pueden escuchar bajando la aplicación de TuneIn también a cualquier smartphone, a cualquier tableta. En cualquier parte del mundo nos pueden escuchar en vivo y también nos pueden bajar a todos nuestros podcasts desde la página personal que tenemos, www.radio.eliteespacios.mx. Así es, amigos. Y también recuerdo, les recuerdo nuestras redes sociales. El Twitter es @eliteespacios, nuestro mail eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. A ver, platiquen, estamos ya en la mitad de las vacaciones, por ahí queremos saber qué tal les ha ido, por dónde andan, pues dónde están de viaje, de vagos, desde dónde nos están escuchando. Nos agrada, ya saben, recibir todos estos mensajes que tenemos y pues seguirlos leyendo. Hoy vamos a tener un programa muy especial, muy padre. Está aquí con nosotros la arquitecta Estela Jiménez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El licenciado en mercadología, Juan Carlos Hernández. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y el ingeniero Gaudencio Galloso. Gaudencio Galloso, buenas noches. Saludos. ¿Qué tal? Pues bien, vamos a platicar con ellos de un tema muy especial, todo lo que viene siendo la arquitectura comercial, centros comerciales, y ese tipo de cosas. Pero antes de empezar, como cada semana, les voy a dar la frase, una frase semanal. Cada semana damos una frase. Hay mucha gente que los ha impactado estas frases, a veces las buscamos bonitas, a veces algunos de nuestros invitados nos dan alguna. Pero esta ocasión, bueno, a ver qué les parece. El mayor placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes realizar. ¿Qué les parece? ¿Está un poco complicada? Un gran placer, por ejemplo, me ha pasado que de repente una vez como arquitecto llegué con un ingeniero calculista hace muchos años empezando mi carrera y me dijo, esta obra es totalmente inviable, no hay manera de hacer unos claros tan grandes y todo ese tipo de cosas. Entonces yo llegué y dije, no puede ser, tiene que haber manera. Cambié de calculista nada más. Sí. Y se hizo la obra y quedó fenomenal. Y este ingeniero un día me dijo, ¿sabes qué? Me quedé impresionado, sí se podía. Claro, todo se puede en la vida. ¿Qué les parece? Te dicen, no puedes hacerlo. Tomar una decisión así. Te dicen, no puedes hacerlo. Pero es un gran placer cuando de repente haces algo que todo mundo te decía que no podías o que no era viable. ¿A poco no? Claro, el logro. El logro. Y te da una mayor satisfacción. Así es. Pues bien, vamos a hablar de centros comerciales. ¿Les parece bien? Perfecto. Una breve historia, a ver si se la saben o no se la saben. ¿Cuál fue el primer centro comercial? A ver, ¿me pueden decir? El de Plaza Universidad. ¿No? Bueno. En el 69. Exactamente. En México realmente Plaza Universidad fue creada 1969 como el primer centro comercial en toda la República Mexicana. Muy controversial con el cine Dorado 70 en aquel entonces. El Sears, que fue la primera tienda dentro de un centro comercial, que todavía sigue, ¿no? Claro, ahí sigue. Tenía sus propias tiendas, pero todo lo demás. El famoso Helen's, el restaurante, ¿no? Uh-huh. De que ahí nació el Helen's en México, vendiendo pizzas y cantando las mañanitas a la gente. ¿Quién no lo recuerda, ¿no? Claro. El famoso Helen's. Después de ahí, 2-3 años después, vino Plaza Satélite, uh-huh, que fue algo mucho más grande relativamente que lo que viene siendo Plaza Universidad. Y hasta muchos años después, casi 10, 12 años después, llegó al sur. Perisur. Así es, y Perisur fue el centro comercial más grande de todo Latinoamérica en ese entonces. Así es, hasta y todavía después, otros 12 años después, 12 o 14 años después, llegó Santa Fe. Santa Fe. Y de ahí pues ya se han desarrollado muchos otros centros comerciales en diferentes partes de México. Pero yo al mencionar el primer centro comercial en el mundo, no se lo van a imaginar. Y aquí lo tengo para que vean que sí hice mi tarea. En el mundo. Realmente les va a parecer algo muy, muy raro. El primer centro comercial en el mundo se hizo en Roma, concretamente en Trajano. El emperador encargó a su arquitecto, que se llamaba Apolodoro de Damasco, la construcción en Roma de un gran área comercial, cubierta, uh-huh, en una ladera de las siete colinas. Y así surgió la construcción de un centro comercial en el año 110 después de Cristo. Un centro comercial totalmente techado o cubierto, que tenía 6 niveles y tenía 150 tiendas. A ver, imagínense algo así. Está increíble, muy está documentado. En su época, ¿no? Exacto, enorme el centro comercial. Muy bien diseñado. 3 años se tardó la construcción en ese centro comercial. ¿Cuánto? Tres años. Empezó en el 107. Fue rápido, ¿no? Pues empezó en el 100, para hacer 6 niveles, y en aquel entonces, yo creo que muy rápido. ¿Cuántos metros cuadrados habrá tenido? No lo sé, ni me lo imagino. Pero 150 tiendas en el año inaugurado en Roma, en el año 110 después de Cristo, está canijo. ¿No? Es muy buen dato. Está documentado, no nada más me lo saqué de la manga, está documentado de muchas revistas, de muchos historiadores y cosas así. Claro. Y de ahí en fuera, pues vinieron los centros comerciales, diferentes centros comerciales, donde se creó el más grande en el mundo, en aquel entonces, en 1785, en Estados Unidos, en San Petersburgo. Se creó el segundo. Y de ahí para el real. Pero lo que se me hace muy extraño, ¿no? Decir que en México, si desde estamos hablando en 1785 ya había centros comerciales que se estaban haciendo en diferentes partes, ¿cómo es que llegamos hasta 1969 a México, a Plaza Universidad? Yo creo que eso de los centros comerciales tiene mucho que ver con el urbanismo, ¿no? México es un país cuya tradición desde los prehispánicos es la plaza, ¿no? Eso es importante el para el impacto en los centros comerciales hoy en México, ¿no? Sí. La plaza, a mí lo que me gusta mucho de los centros comerciales es el impacto urbano, el impacto social, la integración del transeúnte, la actividad que ahora se realiza, ¿no? O sea, es interesante, para mí es muy interesante ver cómo ves los modelos de centros comerciales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablabas de los techados, que ahorita ya hay una nueva corriente de centros comerciales que ya no quieren que sean techados. Claro. Sino que estén al descubierto, que sean parte del espacio público. Sí, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Antara, hablando de Antara como un modelo de... Estaba viendo yo el proyecto de Andamar en Veracruz, que es un proyecto completamente abierto, súper cerca del mar, donde tienes posibilidades de circular dentro de, ¿no? Sí. O sea, cuando viajas, nosotros nos hemos dedicado mucho como empresa a la remodelación de locales, a la adecuación de locales, restaurantes, todo tipo de giros en el ramo comercial. También hacemos habitacional, pero bueno, el tema de ahora fue lo comercial. Y circulando en varias plazas de México, te das cuenta cómo funciona la gente, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención en Mérida, por ejemplo, en Galerías Mérida, cómo la gente entra como si fuera una ciudad, la plaza, porque aparte el espacio te da, el espacio de Mérida es extenso, es muy vasto para construir mucho territorio, más que ahorita aquí en la Ciudad de México. Claro. Entonces los automóviles entran como si fueran ciudades y puedes recorrer la plaza. Te quedabas afuera, yo me quedaba afuera sentada con el clima exquisito de Mérida. Te quedas afuera sentado a ver cómo funciona ese transitar de la gente. Entran, estacionan su automóvil en el casino, ahí están estacionados, dejan a la abuelita en el casino, se dan una vuelta, ¿no? Una glorieta en el automóvil adentro del estacionamiento de la plaza, que aparte es gratuito. Ahí no se cobra en Mérida el estacionamiento y dejan a los hijos en el área juvenil, ¿no? En el área de donde están los discos, la música, las tiendas de equipos electrónicos, y después dejan a los niños en el área de juegos y los adultos se quedan en una terraza de algunos de los restaurantitos que hay ahí y se quedan ahí a observar, ¿no? A esperar a la familia. O sea, son centros de diversión, ¿no? Que es lo interesante hoy de los centros comerciales. Ahora el centro comercial ya no es tienes que ir a comprar, ¿no? Sí, claro. O sea, son tiendas, solo son tiendas y tienes que comprar, ¿no? Lo interesante es como ahora ves que la gente va a divertirse, a esparcirse y a pasar su tiempo con la familia, ¿no? Sí, es cierto. Me llamó muchísimo también la atención en Cuernavaca, otra plaza. Está al aire libre. Esta es plaza, la nueva Plaza Cuernavaca. Uh-huh. Bueno, en Cuernavaca, esta de Mérida que decías, yo he estado dos veces en Mérida, no la conozco, me encantaría conocerla. Casualmente hay una arquitecta, Jessica, por ahí sé que nos escuchas. Saludos a Mérida. Y en Cuernavaca hay dos plazas importantes, lo que viene siendo Plaza Cuernavaca y Galerías Cuernavaca. Galerías Cuernavaca es la que está sobre la autopista yendo hacia Acapulco, todas la reconocen por la famosa tienda comercial. Sí, Paso Sivaca. Exactamente. Está, bueno, sí, por ahí antes de llegar hacia la salida hacia Sivaca. Diana creo que se llama la salida. Y es Galerías Cuernavaca, que tendrá unos 5 años de construida. Pero Plaza Cuernavaca sí es la que está abierta. ¿Pero cuál me dices? ¿La nueva Bogambilia se llama? Hicieron un anexo a Plaza Cuernavaca. A Plaza Cuernavaca, que le llamaron Bogambilia porque tiene en la parte de atrás una fachada con pura planta Bogambilia. Ah, mira, Plaza qué padre. Tiene mucha vegetación. Otra cosa ahí muy, muy interesante, muy padre, que a mí me gustó mucho, fue que en la parte de esta arriba, en el último nivel, tienen un espejo de agua y tienen un anfiteatro. Mira, qué padre. Un escenario circular para poder presentar eventos. Mira, ¿no? Qué padre, eso ahí sí no. Yo voy seguido a Cuernavaca, lo que sí sé es que, por ejemplo, a las espaldas de Plaza Cuernavaca lo que hicieron era, había una tienda de autoservicio, la famosa del Pelícano, que cuando construyó su nueva tienda prácticamente enfrente, lo que era en el hotel Casino de la Selva, compró todos esos terrenos, demolió y se construyó ahí sus tiendas. Y ahí en ese espacio sé que construyeron los cines y todo esto, o sea, un espacio muy grande que ahí construyeron para... Eso es bugambilia, precisamente. Mira, entonces está, debe estar muy padre. No he tenido ahora sí que el placer de circular por ahí últimamente, pero yo creo que sí, en vacaciones me voy a echar una bolsita, ya que voy a planear unos días en Cuernavaca precisamente. Excelente. Entre trabajo y esto. Pero pues puede ser una buena opción. Y algo padre, ¿no? Sí, claro, para conocer. Y también, por ejemplo, los centros comerciales abiertos que se han dado en diferentes partes, en Cancún y en Acapulco, los de la isla, ¿no? Que son diferentes y que pues están añadidos a la zona, bueno, no están en la parte zona urbana porque están en Cancún, sí está en la zona hotelera, pero el otro no, está hasta casi hasta el aeropuerto en Acapulco, en la isla, que son también, como tú dices, ¿no? Centros comerciales abiertos donde además pues ya está habiendo una integración familiar, porque no nomás es ir a comprar, ya tienen placitas, ya tienen varias cosas, pues fuentes donde hacen espectáculos y ese tipo de cosas familiares, ¿no? Actividades también, o sea, en León también, en una plaza impresionantemente bella, Altacia, estuvimos ahí en Altacia haciendo unos restaurantes. En Altacia es muy interesante el respeto del espacio público. Pues está fantástico eso. Porque tú ves que hay espejitos de agua con muchos pescaditos de colores adentro de la plaza. Y generalmente la gente tiende a veces a no respetar el espacio que no es tuyo, ¿no? ¿Qué tal si ahorita, perdón que te interrumpa, Estelita, nos vamos a unos comerciales? Porque aquí David Magallón en la producción... Ajá. Siempre me anda correteando con este tiempo y todo lo demás. Nos vamos unos comerciales y regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos regresando aquí a Elite Espacios. Les recuerdo, todos los jueves estamos aquí de 10 a 11 de la noche y estamos hablando de centros comerciales, cómo surgieron, de dónde. Ya platicamos algunas cosas. Les recuerdo que pueden bajar el podcast para los que nos acaban de sintonizar en www.radio.elitespacios.mx, y también por ahí estamos ya en iTunes. Ya pudimos arreglar esa situación y ya regresamos a iTunes, donde pueden bajar todos los podcasts totalmente gratuitos. Están con nosotros la arquitecta Estela Jiménez, el licenciado Juan Carlos Hernández, el ingeniero Gaudencio Galloso. Pues nos decía Estela sobre un centro comercial en León, Altacia, de nombre Altacia, y nos están platicando. Altacia. Certificación LEED. Creo que es el primer centro comercial en México con certificado. Pues está fantástico. Latino. En México, aquí en la Ciudad de México, ya se han dado muchos edificios en Reforma y en diferentes lados. Yo participé en algunos programas y proyectos sobre algunos edificios con certificación LEED que tenían que ser ahora sí que a fuerzas, ¿no? Porque ya es una certificación que si no la tienes, muchos ya no te rentan o no te compran. En especial las empresas internacionales. Entonces, un centro comercial con certificación LEED, mira, no lo había yo escuchado. Es bastante interesante. Digo, nosotros que estuvimos adentro haciendo trabajos, desde el trabajo que tú haces, tiene que estar garantizado para el medio ambiente, ¿no? O sea, ese es otro detalle muy interesante de ese centro, ¿no? Que nos pidieron, por ejemplo, para ingresar a la obra, nos pidieron separación de materiales. La certificación de la plaza que nos exigía, reunir los requisitos en materiales y en transitar los materiales al ingresarlos y la calidad, ¿no? Sobre todo. Por supuesto. Wow. Unión certificados. El 20% de nuestros acabados tenía que ser de productos reciclados, ¿no? O sea, nos pidieron. Yo integramos en nuestro proyecto las fichas técnicas de todos los acabados para demostrar que nosotros trabajábamos con materiales amigables con el ambiente, ¿no? O sea, ningún tipo de material nocivo, etcétera, ¿no? Y el funcionamiento es igualmente con un sistema, un reglamento que te da al interior de la plaza para no generar basura descontroladamente, ¿no? Claro. O elementos que puedan dañar el sistema de reciclado de agua, ¿no? O sea, no lavar con ciertos detergentes, etcétera, ¿no? Pues sí, se oye bastante interesante, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y sí, porque la certificación LEED es algo muy importante ya, y es muy estricta, porque eso que a ti te exigen, en la realidad, para estar certificado, viene una compañía desde Estados Unidos, que es muy, muy estricta en ese aspecto, y tiene que revisar todo completo, y revisó, seguramente, si tú no los viste, o los viste de repente caminando por el proyecto que tú estabas haciendo, o los viste casi al terminar o algo así, a lo mejor ni los viste, y al terminar tú tuviste que hacer, comprobar, o lo que tú comprobaste con ellos, con la gente que te contrató, ellos tuvieron que comprobar por medio de todos esos papeles y verificaciones, ¿no? Exacto, sí, fue un trámite. Ahora sí que fue una comprobación de documentación y en visitas al sitio y un proceso sí largo, ¿no? Pero creo que es importante, de todos modos, no tomar en cuenta lo engorroso del tiempo y de la reunión de los puntos que te piden, ¿no? No importa tanto eso, sino que al final es una satisfacción, ¿no? De participar en un proyecto que está certificado y que aporta mucho a las nuevas certificaciones ambientales. Claro, eso es lo importante. Claro. Sí, claro, y tiene que ser porque en realidad una certificación LEED no es nada fácil. Hablando de centros comerciales, por ejemplo, antes había un centro comercial que estaba constituido como el más grande del mundo. No sé si lo escucharon hablar, está en Alberta, en Canadá. Un centro comercial que tiene 58 calles. Es algo impresionante, o sea, 2,000 y pico de tiendas en 58 calles, pista de hielo, y es cubierto además, hoteles, restaurantes, como tú dices, es un centro de amenidades totalmente, es una mini ciudad. Sí, claro. Exacto. Es una mini ciudad. Bueno, y también techado porque la ciudad de Alberta es muy fría. Exactamente, hay muchas cosas. Recordemos que está en el mero centro de Canadá. Sí, es muy fría. Y hay montañas y hay muchas cosas, donde sí, pues los vientos son muy helados, están las minas de diamantes hasta arriba de las montañas y eso, que no es nada fácil. Entonces sí, es frío y por eso está techado. Está techado, claro. Y es el centro comercial que en su momento fue el más grande del mundo. Ahora el más grande, por así decirlo, es el de Dubái. Son 500,000+ metros cuadrados. El centro comercial de Dubái, donde también tiene 2,000 y pico de tiendas, es algo totalmente enorme. Y hablando de la certificación LEED, Dubái ahorita precisamente, como quieren tener mucha gente y quieren hacer la primera ciudad totalmente libre de hidrocarburos y todo ese tipo de cosas, experimentaron con ese centro comercial hacerlo LEED, también con una certificación LEED. Y estamos hablando de un centro comercial enorme. Yo no lo conozco. No sé si tenga ganas de ir hasta Dubái. Pero sí valía la pena ir a conocerlo. Tendríamos que ir a conocerlo para dar nuestro punto de vista en un siguiente programa. Claro, está muy interesante. Te voy a contar que mi hijo se casa en noviembre y se va de luna de miel en diciembre. Y me dijo, pa, ¿qué hago? tengo ganas de ir a Dubái, pero si me voy a Dubái me voy 10 días, porque lo que me está costando ahí 10 días, me puedo ir entre Australia, un crucero por 15 días y no sé qué tanto, casi 40 días por el mismo precio. Le dije, mira, tú decídelo, pero yo me iría 40 días en lugar de 10 días a Dubái. ¿Eh? Claro, claro. Los arquitectos vamos a ver arquitectura. Ese es un plan de placer y negocio, está súper bien, ¿no? Pero aparte, Dubái es una de las ciudades más caras del mundo. Pero placer totalmente enorme. A mí sí me gustaría ir ver todos estos hoteles y todo lo demás, pero dicen que este famoso hotel que está construido en el mar, tienes un costo de aproximadamente 2,000 y tantos dólares por noche, por persona. ¿Cuánto te da eso? Una habitación sencilla. ¿Será la sencilla? Sí, sí, sí, no, y estamos hablando de las, sí, no, claro. Las suites llegan a costar hasta 20,000 y tantos dólares. Y si estás hablando de 2,500, 2,800, 3,000 dólares por una noche, estás hablando de 45,000 pesos por una noche. Yo no los pago. No, muchísimo. Aunque fuera millonario, no los pago. Creo que no. Pero sí hay mucha gente que sí lo paga, ¿no? Y si no lo pagas, no entras. O sea, para poder entrar a conocer el hotel, tienes que estar hospedado ahí. No dejan entrar gente. Aunque estés en Dubái de turista y todo lo demás, no dejan entrar. Entonces... hay sí, muchas obras. Un hotel totalmente. En poco tiempo ya lo vamos a tener en México. Hace poco me tocó participar en un proyecto para una obra, en un hotel que se va a construir en Cozumel. Se llama Isla de la Pasión. Y yo creo que por ahí le van a llegando la habitación, ¿eh? Isla de la Pasión. ¿No va a ser swinger también? Porque no, por ahí vamos a hacer. Fíjense, por ahí vamos a hacer un programa donde va a venir la dueña del primer hotel swinger en México, que está en Cancún, va a venir acá a platicarnos toda la historia. Está pero pues todavía, todavía vamos a hacerlo. Hay que venir a ese programa. Siempre a mí me gusta mucho la arquitectura porque tiene mucha relación con el comportamiento humano, con cómo va modificando el comportamiento humano, ¿no? Volviendo al tema de los centros comerciales, hay centros pues que ahora son ciudades, ¿no? Por ejemplo, veíamos al principio la historia de Plaza Universidad, cómo empieza con unos locales cerrados, cuadrados, cajitas, ¿no? Llamaban a los centros comerciales cajas de zapatos, ¿no? Como nos regañan en las escuelas de arquitectura. No, pues es, tu edificio es una caja de zapatos, no tiene sentido, no tiene forma, no tiene dinamismo, no ves nada por dentro, ¿no? Empezaron a modificar el proyecto de Plaza Universidad para empezarlo a adecuar. Ahora tiene una callecita interior, ¿no? Del lado donde está el restaurante y otra tienda, islas, al aire libre. ¿Sí? ¿No? La sí. Isla del café o sea, empiezan a adaptarse al cambio de la vida de la época. Esa última, ¿no?, remodelación fue en el 2003. Sí, Plaza Universidad todo el tiempo está remodelando, ampliando, modificando. Actualizándose. Sí, porque fue una plaza que no fue planeada para tanto crecimiento. Pero también es una plaza que no ha tenido el boom suficiente, o sea, pues bueno, tuvo un muy buen boom en su buena época, y aún así yo siento que sí, pues es que mira, está la colonia del Valle, están todas las colonias alrededor, la colonia Narvarte, todas estas. Es más rápido, por ejemplo, llegar de la Roma o de la Condesa a Plaza Universidad, que les queda a unos cuantos kilómetros, que ir a Santa Fe o ir a Perisur o mucho más a Plaza Satélite. Sí, claro. Ok, que recordemos, bueno, pues a lo mejor son de las plazas más conocidas, aunque pues ya está ahorita lo que viene siendo Pabellón Interlomas y Linda Vista y todas esas que se han ido surgiendo. La muchas, última, unas tras otras. Parque Toreo es impresionante. Sí, las plazas nuevas están exageradamente grandes, pero esa plaza, en el caso de Plaza Universidad, yo siento que no pierde, o sea, va hacia arriba. Cada vez que vas ya tienes un lugar más de estacionamiento. Nuevo. Yo tengo... Y están ampliando muchísimo. Y sí, tengo varios años de no ir a Plaza Universidad, así que no te puedo decir cómo va esta construcción, ¿no? Yo vivo muy cerca de ahí y construyeron una plaza muy moderna y bonita enfrente. La verdad no la conozco. Es una ampliación interesante. Construyeron... Sí, está muy, muy bien. Yo no la patio conocí. Universidad. Es como la continuación. Pero en Patio Universidad lo que tiene de las ahora plazas ciudades, ¿no? Porque ahora también ya están haciendo centros comerciales ciudades, plazas ciudades, ¿no? Que tienen habitacional, ¿no? Tienen ya departamentos. Ah, eso está padrísimo. Tienen comercio, tienen oficinas. O sea, son microciudades. ¿No? Eso sí. Eso surgió, fíjate, de mucho, mucho, porque se dio en Madrid. Bueno, en Estados Unidos ya estaba surgiendo, pero en Madrid fue el primer centro comercial que tuvo no nada más su zona comercial, zona también de oficinas y zona habitacional. Y aunque recordemos, bueno, en Houston fueron los primeros plazas donde se construyeron hoteles adentro de las plazas. Ahí fue, y precisamente porque pues había gente que iba a checarse a Houston, lo que sea, y se iban las esposas se hospedaban ahí, iban de compras mientras los esposos estaban checando o viceversa, ¿no? Uh-huh. Muy bueno. Pero en Madrid fue hace aproximadamente 30 y tantos años donde se construyó el primer centro comercial con vivienda. Tenemos muchos ejemplos. Fue impactante cuando empezaron a comercializar Reforma 222. Sí, Reforma 222 ha sido, yo creo que, una de las plazas con un éxito impresionante. Bueno, la sí. Ubicación también. La ubicación que tiene, la ubicación de Reforma e Insurgentes, al lado de una escuela bastante famosa. Entonces, yo creo que esa plaza ha sido. Centro de negocios. Es un centro de negocios. Es un centro de negocios. Un centro de negocios. Varios corporativos ahí, gente que vive ahí de la política, del espectáculo, el gimnasio que fue un boom en su momento. Yo creo que esa plaza, desde mi punto de vista, ha sido una de las más exitosas que ha habido en los últimos años. También podemos decir, por ejemplo, lo que viene siendo Santa Fe. No es precisamente adentro de Santa Fe tiene oficinas ni tiene vivienda, pero pues tiene todas las oficinas y vivienda alrededor y que se van caminando. Mucha gente sale o tiene su hora de comida y necesita ir a comprar algo, se van allá. Sí, claro. O algunos otros que ya viven ahí, pues se van caminando, se cruzan. Y no creas que es tan fácil caminar en Santa Fe y cruzar la autopista de para llegar a la plaza, ¿no? No es tan fácil. Es un lugar que está muy... Tienes que moverte en coche o en un taxi o... Sí, hay mucha distancia. Sí, de la y al menos de que vivas enfrente donde... Y la nueva ampliación, por ejemplo, que hicieron ahí, estaba el golf, que era un área enorme, totalmente desperdiciada, y dijeron, bueno, vamos a hacer el golf, o qué hacemos, o todo esto, y los dueños del golf, que no tenía nada que ver con la plaza, se acercaron a la plaza y dijeron, construimos aquí, lo pegamos a la plaza, hacemos un negocio común, y dejamos nuestro golf en un sótano, o en la parte de hasta arriba, y dejaron su golf hasta arriba. Entonces hicieron no sé cuántos cientos de tiendas en ese pedacito. Sí, claro. Que son 5 niveles. Sí, ampliaron muchísimo. Hicieron una pista de hielo. Exacto, y se llevaron a una tienda hasta el final. Exacto. No nomás una tienda, sí, Sears, varias, ¿no? Grandes. Abrieron, ¿no? Ahí Sears. Abrieron Sears también. Sears. Y también hay una tienda de autoservicio. Uh-huh. Si mal no recuerdo, hay otra tienda de autoservicio. El Chedraui. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, Santa Fe. Yo recuerdo cuando conocí Santa Fe hace muchos años. Estaba recorriendo la plaza y había muchísimos locales vacíos. La única, pues las tiendas Ancla, que son más conocidas, estaban ahí, y yo dije, esta plaza va a ser difícil que se rente. Y bueno, pues... Y las rentas no son baratas. Créeme que las rentas no son nada baratas. Sí, pues así es, amigos. Estamos platicando de los centros comerciales. Nos vamos a ir a otros centros comerciales a conocer el de Dubai. pero nos vamos a unos comerciales ahorita mientras seguimos platicando aquí fuera de línea. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y les recuerdo, estamos ya en nuestra sección de Siglo XX. Así es, estamos platicando de los centros comerciales y por qué no platicar de Siglo XX, cómo surgieron las primeras tiendas de autoservicio en un momento dado, los primeros centros comerciales y con todo este tipo de cosas en el Siglo XX. Está con nosotros la arquitecta Estela Jiménez, el licenciado Juan Carlos Hernández, el ingeniero Gaudencio Galloso y pues seguimos aquí en esta parte de Siglo XX. Les voy a platicar algo que pocos saben y que realmente es algo que pues llama mucho la atención. ¿Ustedes tienen idea de cómo surgió una tienda de autoservicio? No. ¿No mucho? No. Pues en 1916, en Memphis, Estados Unidos, vino un señor de nombre Clarence Souders y él patentó, así, en patente en Estados Unidos, lo que viene llamándose la primera tienda de autoservicio. Su idea, bueno, esa primera tienda se llamaba Piggly Wiggly. Ok, no sé qué quiere decir en español o por qué le puse esa idea, ese nombre. La idea de él, siendo un comerciante, era vender lo más que se pudiera y tener el menos personal y que la gente pudiera ir a comprar lo que se le ocurriera sin ayuda de nadie. Entonces lo que él tuvo que hacer es poner las cajas. Su idea era nada más cobrar y llenar los estables. Entonces, muy bien pensado. Fue lo que él hizo en 1916. Así surgió la primera tienda de autoservicio en el mundo. Patentó la idea, vendió las patentes, vendió las ideas, desarrolló de su patente, pero pues después, obviamente, toda esta idea de patente y todo lo demás se la fueron copiando, otros lo patentaron con ideas muy similares, ya no se sabía cuál era la idea original y obviamente pues sus primeros cobros fueron un éxito y ganó mucho dinero cobrando por la idea, pero pues después ya sabemos que siempre hay copias y todo el mundo quiere hacer lo que quiere y ya ahorita pues en la actualidad eso no funciona, ¿no? Entonces así fue y pues de las primeras tiendas de autoservicio en México. ¿Tienen una idea de cómo surgieron? Poco, nada. Les voy a platicar una historia que pocos saben. Me la contó a mí directamente. Muchos saludos a la familia González. Y precisamente me la platicó el hijo de quien fue el que inició la primera tienda de autoservicio en México. Una historia que les va a parecer un poco rara. Este señor, González, puso una tiendita, una miscelánea en el centro. Algo muy extraño, pero pues el señor tenía su tiendita allí. Y de un momento a otro, pues empezó a tener varios clientes. Empezó a ¿cómo se llama? Pues le gustó la tiendita, creció un poco. Y le dijo a la dueña del edificio que si lo dejaba ampliarse, tomar un local al lado, romper, cortar unas paredes y ampliarse a los lados. La señora pues le dijo que sí, que no había ningún problema, mientras ella cobrara su renta y todo lo demás, pues el señor no tenía ningún problema. El señor en el momento que empieza a romper algunas paredes y esto, rompe unos pisos para hacer una bodega en la parte de abajo, ahí sí sin mucho permiso, encuentra oro. Oro. Así como se oye, encontró unos cofres con monedas de oro. Monedas que quién sabe de dónde venían y todo lo demás. Llegó a un arreglo con la señora, le compró el edificio. Siguió excavando, encontró otros arcones de oro y todo lo demás. Después dijo, bueno, pues ya tengo mi lana, demolió todo de ahí y ahí surgió la primera tienda de autoservicio en México llamada Su Mesa, Supermercados de México S.A. Así es. Su Mesa, que después se convirtió en la Comercial Mexicana y que ahorita tiene una discusión muy grande para ver si continúa siendo de ellos o de plano terminan vendiendo o no sé qué. El señor que me lo contó era el hijo del mero mero González y luego ellos tres fueron los que surgieron con todo este tipo de situación y ya los hijos, nietos. Y entonces la situación es que entre toda esta situación, si seguían o no seguían, por ahí aquí mi productor me acaba de, que siempre me está ayudando en todo, gracias David Magallón, me está diciendo que ya se concretó la venta y ya es de Soriana. Pero qué increíble, ¿no? Igual Soriana compró Gigante y todo ese tipo de cosas. Entonces, como tiendas de autoservicio, y hablando de centros comerciales, ¿cuántas tiendas de autoservicio ya no se están integrando a los centros comerciales? Ahorita mencionamos el Chedraui en Santa Fe y en muchos otros, ¿no? Soriana en Delta. Soriana ya están metiéndose en las plazas comerciales. Uh-huh. Está en Delta. Se está construyendo ahorita en la delegación Escaposalco, un desarrollo de vivienda con centro comercial y también ahí va a estar Soriana, ya están empezando a trabajar. Pues te voy a contar también, ¿no? Lo que era Gigante, pues debido al problema personal que tuvo el dueño cuando le secuestraron al hijo y dijo ya no quiero volver a saber de dinero y todo lo demás, pues le vendió a Soriana todo lo que viene haciendo eso, y Soriana también, el famoso Gigante o Soriana de Ejército Nacional enfrente de Antara. Uh-huh. ¿Cuántos metros cuadrados no tenía ahí de terreno donde decidieron demoler, hacer lo que estamos platicando? Centro comercial, vivienda, va a tener un hotel, oficinas y otro Soriana adentro. Padrísimo. Hace 3 años había un proyecto que yo escuché, realmente ya no le di seguimiento a cómo terminó. Era una empresa de hospitales desarrollar centros comerciales en la periferia de su hospital. Uh-huh. O sea, en vez de tener una tienda ancla, ¿no? Como se acostumbraba antes, ¿no? Para los centros comerciales, una tienda ancla y alrededor los demás locales comerciales. Ahora es un hospital y va a ser el ancla de esta cadena de centros comerciales, ¿no? Ya no supe realmente qué pasó, esto iba a suceder al sur de la ciudad, ¿no? Y hay ahora, hablando del sur de la ciudad, nuevos proyectos interesantes para el 2016, ¿no? Incluso el presidente comentó hace unos meses, ¿no? En un congreso de centros comerciales en México, que el desarrollo de los centros comerciales todavía viene más fuerte para 2015 y 2016, ¿no? O sea, el crecimiento de los centros comerciales ha impactado en estos últimos 10 años. Y la vivienda, ¿no? Terrible. Ahí estaba viendo una noticia de ese tema, precisamente. Sí, es algo impactante, porque no nomás eso, o sea, los centros comerciales, si recordamos a una cosa muy importante, por ejemplo, ¿qué es un centro comercial o cuánto tiene que medir un centro comercial para considerarse centro comercial? El centro comercial más chico que se considera es de 5,000 metros cuadrados hasta 20,000 como un centro comercial chico. Cuando es menor a 5,000 metros cuadrados no se le llama centro comercial, se llama galería comercial, que viene siendo, para mi gusto, podría tener el mismo nombre, ¿no? Claro. Pero ya de ahí el chico va de 5,000 a los 20,000. De pasando los 20,000 hasta los 50,000 se considera mediano y se considera grande de los 50,000 hasta los, creo que 100,000 o 90,000, algo así, y ya superior, arriba de los 100,000 metros cuadrados. Sí, hay una clasificación en Estados Unidos que tienen mucho más que nosotros acá a clasificar. Ellos clasifican mucho todo, ¿no? Están muy bien ordenados. manejan mucho el orden en todo. Entonces, ellos hicieron una lista de clasificación de centros comerciales. ¿Cuál es la diferencia entre un centro comercial, unas galerías, unas plazas, un mall? O sea, hay diferencias, ¿no? Estamos hablando de metrajes y de estructuras incluso, ¿no? O sea, sí existe, ¿no? En digamos que en esa parte de la rama de la descripción de la arquitectura o el diseño, sí existe esa clasificación. Claro. Claro, y sí, bueno, como tú dices, allá para todo hay clasificación A, B, C, 1, 2, 3. Totalmente. Y son diferentes, porque hay con letras mayúsculas, con letras minúsculas, con números romanos y con números arábigos. Entonces son clasificaciones muy raras que tienen, en lugar de poner clasificaciones similares para todo, tienen para todo, como tú dices, ¿no? Igual los restaurantes, también los clasifican de diferentes formas. Y los hoteles, por ejemplo, con estrellas. Con sí. Estrellas. Entonces, y las patentes, ¿no? También que cuidan mucho, protegen mucho. Sí, entonces ahí está toda esa situación. Y como dices, o sea, dentro de los centros comerciales que estábamos hablando, de los centros comerciales abiertos, yo no sé cuál haya sido el primer centro comercial abierto, pero a mí me extraña mucho y lo conocí, creo que hace como 30 años, que estaba recién construido. El centro comercial que está en la parte de Manhattan, en Nueva York, pero abajo del puente de Brooklyn, a un ladito del puente de Brooklyn, en la parte de abajo. Muy famoso en todas las películas donde toman ese famoso parque y el puente de Brooklyn, pero estando en la parte de Brooklyn, no en la parte de Manhattan, porque ahí no hay jardines. Pero es un centro comercial enorme, donde también llegan, tiene hasta un tiene un embarcadero donde llegan yatecitos chiquitos, no muy grandes porque no hay mucho espacio, pero llegan, se estacionan ahí, entran, compran todo lo que necesitan y van para afuera, y es abierto, a pesar de que en esa parte pues es carísimo el suelo, ¿no? Claro, para tener espacios tan abiertos. Y pero es frío, mucho frío. ¿No? Depende de la temporada. Claro. Yo he estado en temporada de invierno y sí hay mucha nieve. Y fíjate que algo muy extraño es que toda esa temporada, al que viene siendo invierno y todo, el centro comercial, a pesar de que hay nieve, lo mantienen sin nada y tiene cristales en la parte de los techos, en donde permanecen, no sé si los colocan o los quitan, porque yo me acuerdo que también he estado en verano y en verano no los ves. Entonces no sé si sean corredizos o se muevan o los movibles, o movibles que, pues mira, ya mucho se puede hacer, ¿no? Después de ver el ¿cómo se llama? El estadio de Dallas, del que se le mueve, se abre el techo y se mueve todo completo, pues ya todo se puede allá, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Y es que sueltan el recurso, no tienen límites para inversión. Así es. Otro dato de los centros comerciales es que generan climas, ¿no? Sí. O sea, adentro tienen su propio clima. Por eso, eso es un gran atractivo. Claro. Eso es algo que te atrae. Estás, por ejemplo, todo el mundo, la historia del clima de Acapulco, y que te tienes que meter a una tienda, a un supermercado grande para poder sentir el fresco, ¿no? De un ambiente, pues, artificial, ¿no? Pero claro, más adecuado al confort, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, el centro comercial también te ofrece un clima agradable, ¿no? Pues en Monterrey, con los climas tan extremosos que son, la gente en época de calor prefiere estar en el centro comercial, claro, para tener, como dices, sentir el clima fresco y no estar a las afueras, pero con el sol a todo lo que da. En Monterrey se muchísima gente hace eso actualmente. Pues no nomás en Monterrey, creo que en Estados Unidos, en sí. Canadá, por ejemplo, en la parte, vamos a hablar en la parte este, uh-huh, los edificios, la nieve es tremenda, muy fuerte. Entonces no es nada fácil caminar en la calle. ¿Y qué hace la gente? O sea, construyeron pasos subterráneos para ir de edificio en edificio, de calle en calle, claro, de comercio en comercio y de centros comerciales a centros comerciales, que pues siempre están a una temperatura muy agradable en todo lo que viene siendo invierno con la calefacción. y en verano no ves a nadie caminando por esa zona. Los ves a todos caminando en shorts, en manguitas, en cortitas y todo, caminando en la calle, precisamente pasando de un lado a otro, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué buscan? El aire acondicionado. Un centro comercial donde buscan el aire acondicionado. Sí, sí, para estar fresco. Así es. En Galerías Merida hay puerta, hay una exclusa. O sea, entras, te quedas en una exclusa como cuando vas al banco y vuelves y ahora sí accedes al centro comercial para no perder el clima ni contaminar con el calor y el vapor del exterior un ambiente interior que es totalmente diferente. O sea, claro, pasando la exclusa de la puerta del centro comercial, o sea, es como si estuvieras cambia en un mundo total. Y en otro mundo. Uh-huh. O sea, totalmente diferente. Sí, sí, y además, pues eso beneficia, como dices, ¿no? Y además, Mérida, bueno, es una ciudad que todo el año es caliente. Todo el año es caliente, a pesar de que es invierno y todo. La única temporada que yo siento, bueno, a mí me tocó una época de que se acercó un huracán. Y ahí sí, lluvias y vientos y todo, pero generalmente ya era en verano, pero no se sentía tanto frío, por ejemplo, perdón, tanto calor, sí, ni tanto frío. Es lo que tiene Acapulco, está más bajito el clima, pero todo el año buen clima, ¿no? Ahí nunca tienes frío. No, son climas ricos, ¿no? Y vas a Veracruz y hay temporadas de frío. Claro. Sí, sí, hay diferentes temporadas en ahí sí, diferentes ciudades en México donde nunca hace calor y diferentes ciudades en México donde nunca hace frío. Sí, tenemos unos climas excelentes aquí. Hay gente, una vez por ejemplo me topé con una amistad que ellos eran de México y se fueron a vivir a Acapulco precisamente porque sus negocios los tenían allá. Entonces pusieron una tiendita, luego otra, y vivían del turista y todo lo demás en su mejor época. Y un día llegaron a México y estábamos en el jardín de la casa. Créeme que era verano, pero estaba lloviendo un poco y tenían chamarras. Sí. Impresionante. Me pidieron, oye, regálame, préstame una chamarra, me estoy congelando. Le digo, ¿cómo? Me dice, me estoy congelando. Tantos años viviendo ya que se acostumbraron al rico clima, al ¿verdad? Clima, ¿no? Uh-huh. Así es. Pues bien, me dio mucho gusto que hayan estado todos ustedes aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría volverlos a invitar cuando puedan. Claro que sí. Ojalá puedan venir pronto. Y pues ya saben, aquí es su casa cuando quieran. Estamos aquí en Elite Espacios todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Les recuerdo, pueden bajar nuestros podcasts www.radio.elitespacios.mx. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Gracias. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.